la verdad que, bueno, primero agradecerle que estén acá, agradecerle al ministro Carlos Platero, a la ministra Laura Palma, que están acompañándonos, pero muy especialmente al Ministerio de Desarrollo Humano y la persona de Carlos Platero, que han organizado todas las colonias que se van a llevar a cabo en los 19 municipios a través de 95 centros, donde me explicaba el ministro que tiene como particular este año que van a ver entre los profes, entre los monitores, que van a estar con los chicos, van a ver gente con discapacidad. Eso es muy importante, integrar a los equipos de trabajo gente con discapacidad, y los niños van a tener durante todos estos días, van a tener su desayuno, van a tener actividades recreativas, deportivas, van a tener su almuerzo, todo por supuesto supervisado por profesionales, por nutricionistas que pone el ministerio, que pone el gobierno de San Juan, a los efectos de que la alimentación sea la adecuada. Y bueno, y todos estos chicos, que la inmensa mayoría de ellos no pueden tomarse de vacaciones, no pueden irse de vacaciones a algún lugar, bueno, estas son sus vacaciones, las están esperando todo el tiempo, una vez que terminan las clases. Bueno, y por suerte estamos acá acompañando la inauguración de estas colonias de vacaciones, que San Juan es la única provincia en el país que tiene este tipo de colonias, con aproximadamente 26.000, 27.000 chicos. La verdad que es un trabajo fantástico, muy bien, tiene que estar muy bien articulado. Por eso que felicito a todos quienes han llevado adelante esta importante iniciativa, y es un mes, 40 días de arduo trabajo. Me estaba olvidando también que participan los adultos mayores, también personas con discapacidad que vienen a las colonias, no solamente trabajan personas con discapacidad, sino que hay otras personas con discapacidad que vienen a las colonias. Y bueno, es bastante integrativo, y vienen chicos, adultos mayores y personas con discapacidad pueden disfrutarla. Doctor, ¿se viene sesión extraordinaria para la asunción de Risa? Bueno, seguramente no hace falta hacer una sesión exclusivamente para eso. Se puede hacer. No es un requisito sine qua non. Es decir, nosotros la idea un poco es cuando haya una sesión por algún punto en particular, poder en esa sesión hacer la toma de juramento de Federico Risso. Lo primero que hay que tratar es la renuncia de Florencia Peñalosa a la diputación, segundo, la aprobación de los títulos de Federico Risso, y tercero, la jura y toma de posesión del cargo. Y a partir de ahí se puede desarrollar la sesión con los puntos subsiguientes que tengamos que tratar. Por ahora no tenemos ninguna sesión especial o extraordinaria a la vista, pero seguramente en una semana o en algunos días más va a surgir la necesidad de una sesión, y ahí seguramente se le va a tomar juramento a Federico Risso. ¿Temas como la reforma electoral? Sí, temas como la reforma electoral, como la ley de emoción, de educación emocional, y algunas otras que han quedado en el tintero, algunos otros proyectos, seguramente van a ser abordados y tratados la semana próxima o en un par de semanas. El artículo 134 dice que tiene que ser inmediato el reemplazo. Por eso, ¿hay un tiempo estipulado? Sí, habla de inmediatez, pero la inmediatez nosotros tenemos que tomarla en cuenta al momento de realizar una sesión. Es decir, mientras no haya sesión, Federico Risso, digamos, por supuesto no puede asumir. Entonces, podemos hacer las dos, es decir, también se puede hacer una sesión exclusivamente para la asunción de Risso. No habría inconveniente en eso. Estamos evaluando la posibilidad de hacer una sesión por algunos puntos que tengamos, y por ahí esperar algunos días más y hacer todo junto. Me parece lo más coherente. Gracias. Bueno, gracias chicos, feliz año para todos. Sergio.